Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:06. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. El 21 de febrero, pero de 1934, fue asesinado el general nicaragüense Augusto César Sandino tras una emboscada preparada por el entonces jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza, quien luego se convirtió en dictador del país centroamericano. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Kaydwin Hernández, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Sedes del PSV serán instaladas en todas las parroquias del país. Presidente Maduro se reunió con Zapatero para tratar avances de diálogo. Periodistas y comunicadores de la revolución se pronuncian en contra de las agresiones imperiales a Venezuela. Cultura. Ante la UNESCO, Venezuela podría presentar expediente trinacional junto a Brasil y Colombia. Avances de exposición artesanal. Ministerio para la Cultura rinde homenaje al líder de la revolución, Hugo Chávez. Hoy inicia convocatoria para Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca 2017. Compañía Nacional de Danza disertará sobre manifestaciones tradicionales en escuelas y universidades. En su séptima edición, Casa Nacional Andrés Bello invita a participar en el concurso nacional Dramaturgia Gilberto Pinto. Regionales. Llaman a participar, abren inscripciones para Festival de Cine Secuencia 2017. Cultura al Día. El presidente Nicolás Maduro instó este lunes al PSUV a crear sedes del partido en cada parroquia y municipios del país. Esto lo indicó durante una plenaria del Comando Central Bolivariano desde el Parque Ezequiel Zamora en Caracas. Vamos a decretar, a declarar y a impulsar desde este 20 de febrero del año 2017 hasta el 19 de abril un proceso de reorganización estratégica, política, organizativa del Partido Socialista Unido de Venezuela en sus bases, en su dirigencia nacional y en todas las estructuras para adecuarlas. Ha llegado la hora de las definiciones y de preparar a esta poderosa maquinaria política, a esta poderosa fuerza política como un partido integral para enfrentar cualquier escenario, sea político, sea militar, sea electoral, sea de las características que tenga. Maduro exhortó al partido a ir a un proceso de actualización de sus militantes y, de ser necesario, a una jornada de carnetización de miembros y nuevos miembros del PSUV. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, sostuvo este lunes un encuentro con el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, para abordar acciones para consolidar el diálogo nacional. En el encuentro realizado en el Palacio de Miraflores, en Caracas, estuvieron presentes la ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, el coordinador del diálogo por parte del Gobierno Nacional, Jorge Rodríguez, y la ministra para el despacho de la presidencia, Carmen Meléndez. Esto a propósito de que en octubre del 2016, la oposición venezolana aceptó la convocatoria del presidente para trabajar juntos en una mesa de diálogo por la paz del país. 12:10. Música. comunicadores sociales, periodistas y el pueblo alzaron su voz este martes en un pronunciamiento público, denunciando la propaganda de guerra de CNN en español contra Venezuela. Nos encontramos en este espacio para hacer un pronunciamiento de respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro, al vicepresidente ejecutivo, Tarek El Hamsami, y a las medidas tomadas en torno a CNN en español. Comunicadores populares, periodistas, trabajadores de la prensa, profesionales de diversas áreas, activistas sociales en defensa de la patria venezolana. Nosotros, los ciudadanos y ciudadanas de la República Bolivariana de Venezuela y de diversas partes del mundo, que confluimos en el ejercicio cotidiano de la comunicación social en todas sus formas, desde el periodismo en medios de información públicos, privados, alternativos y comunitarios. Hemos coincidido dar un paso al frente en esta hora para reafirmar nuestro compromiso con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con nuestro digno pueblo y con la Revolución Bolivariana. La actividad se llevó a cabo desde la Plaza de la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE, donde participaron comunicadores sociales en compañía del ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, y la diputada Tania Díaz, en defensa de la soberanía del país. Cultura. Los representantes de Venezuela ante la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial que promueve la UNESCO evalúan la posibilidad de participar en un expediente trinacional junto a Brasil y Colombia para así rescatar las riquezas culturales que se encuentran en las fronteras de estas tres naciones. La información fue ofrecida este lunes por Benito Iradi, viceministro de Identidad y Diversidad Cultural. En este contexto, sostuvo que para este año se espera la declaratoria como patrimonio cultural inmaterial de los cantos de trabajo del llano colombo venezolano, primera experiencia binacional ante la UNESCO entre ambas naciones. 12:13. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La exposición que lleva por nombre Tradiciones Culturales de la Venezuela Profunda, homenaje a Hugo Chávez, fue instalada en el pasillo del Ministerio para la Cultura, en la sede del Centro Simón Bolívar de Caracas, donde los trabajadores y la comunidad disfrutan de 50 piezas de artistas locales. La actividad se realizó bajo la coordinación de la Fundación Red de Arte con el objeto de rendir tributo al comandante Hugo Chávez como artesano, creador e impulsador de las artes plásticas, la música y la danza venezolana en el marco de la conmemoración de Febrero Rebelde. La muestra de artesanía será exhibida hasta el próximo mes de marzo con entrada libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Compañía Nacional de Danza inicia este mes un ciclo de conversatorios y talleres sobre manifestaciones tradicionales, las variantes del joropo y el calixo, que llegará a colegios, escuelas municipales y universidades públicas del país. Este 21 de febrero el ciclo comienza en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, y este viernes 24 la disertación será en el Colegio Simón Bolívar en Montepiedad, parroquia 23 de enero. También el próximo mes, y en homenaje a la mujer que conmemora su día, se espera toda una agenda de actividades. 12:15. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, invita a participar en la séptima edición del Concurso Nacional de Dramaturgia Gilberto Pinto 2017, convocatoria donde podrán participar extranjeros residenciados en el país. Los y las escritoras que deseen participar deberán crear un texto inédito completamente en español y que no esté comprometido con ningún otro tipo de concurso. Asimismo, deberán enviarlo única y exclusivamente al correo electrónico concurso fundacioncasabello@gmail.com. La recepción de las obras será hasta el próximo 20 de agosto y se realizará la premiación en noviembre del año en curso. Regionales. La séptima edición del Festival de Cine Secuencia 2017, que organiza la Escuela de Cine y Medios Audiovisuales de Oriente, abrió inscripciones para artistas noveles que quieran participar en el evento, el cual se efectuará del 15 al 17 de junio en Maturín, Estado Monagas. El evento tiene como objetivo incentivar, promover y difundir producciones audiovisuales y cinematográficas en la región oriental, y para esta ocasión rendirán homenaje a la cineasta Laura Goldberg. Así lo indicó Lilibe Ortiz, productora del festival. El Festival de Cine Secuencia llega a su séptima edición. Pertenece al Sistema Nacional de Festivales y Muestras de Venezuela, que agrupa 52 festivales en el territorio nacional. Para esta edición hemos cambiado un poco lo que es las fases de participación. Tenemos tres categorías con premios principales. Para mayor información sobre las bases y requisitos para los interesados, pueden escribir al correo electrónico festivaldesecuencias@gmail.com o llamar al número telefónico 0424-902-3788, 12:17. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Sandra Zapata, licenciada en artes, promotora cultural, conferencista e investigadora. Hoy nos trae información interesante sobre el homenaje cantado Tin Marín, que arda la candela, actividad que conmemora los 32 años de siembra de nuestro cantor del pueblo, Alí Primera. Bienvenida, Sandra Zapata, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Muchísimas gracias, además, por la invitación a los usuarios y usuarias que nos están escuchando. Todo el beso y todo el amor de esta cantoría que todavía sigue de pie. Bueno, hoy estamos en la Casa de las Letras Andrés Bello. Al lado del Ministerio de Educación se están haciendo unas jornadas semanales de conversa. Esta semana nos toca Alí Primera, nos toca la historia musical y cultural del país, no solamente Alí Primera, Gloria Martí, creo que es uno de los referentes, además femeninos, mujeres combatientes, que están de la mano con todo lo que fue el movimiento de Nueva Canción Venezolana. Muy bien, ¿quiénes están participando en esta bonita actividad dedicada a Alí Primera? El día de hoy estaremos Rafael Gómez, un cantor de vieja data, además estuvo con Alí, también acompañando a Alí durante la canción bolivariana desde ese tiempo, al lado de Rafael Salazar también, el poeta William Osuna, quien dirige la Casa de las Letras Andrés Bello, y estaré yo también conversando un poco sobre la vida de Alí, un poco lo que fue el movimiento de Nueva Canción y lo que ha pasado después de esa trágica muerte de Alí en el 85. Así es. La actividad se va a realizar hoy martes 21 de febrero, 2 de la tarde. 2 de la tarde, exactamente. Ahí estaremos, aparte de las anécdotas, la conversa, un poco hacer la historia de lo que ha sido la música de Alí Primera, lo que tiene que ver en el profundo sentimiento del pueblo venezolano, que creo que es lo más representativo. Alí supo interpretar cada uno de todo este vasto país, de nuestra América también, un internacionalista en su canción. Un poco estaremos abordando todos esos parámetros, lo que fueron las canciones solidarias, lo que fue Alí político, Alí animador cultural, que no solamente fue una tarea musical la que hace Alí en todos los rincones de Venezuela, sino un gran trabajo de animación cultural. Qué bueno. Esas son parte de las agendas que van a tocar hoy. Así es. Que van a tocar hoy. Los que van a participar, tengo acá en las notas, José Gregorio Goyito Yepes, estará usted también, Rafael Gómez, estará también William Osuna, presidente de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. ¿Qué mostrarán ellos? Pues mira, de Goyito es bien interesante, porque Goyito también comunicador en estos momentos. Goyito fue el niño que acompañó a Alí en su canción bolivariana, estuvo muy cerca de Alí, y creo que no solamente la anécdota, sino como historia musical, Goyo tiene muchísimo que contarnos. En el caso de Rafael Gómez, está haciendo lo que fue todo el movimiento, narrando un poco lo que fue el movimiento de Nueva Canción, desde el 85, 83 más o menos, que se incorpora, era un chamo en ese rato, éramos muy chamos todos, hasta hoy, que sigue cantando, sigue haciendo una canción en nuestras comunidades, en nuestros espacios culturales, que además en Revolución están abiertos, se han multiplicado. Somos multiplicadores nuestras comunidades en este momento de esa nueva canción. Yo creo que el pueblo venezolano es permanentemente una nueva canción. Es un trabajo que vienen a hacer de manera cronológica, por llamarlo así, ¿no? Desde el niño, desde el amigo, desde el pueblo. Así estamos es. Conversando con Sandra Zapata, ella es licenciada en artes, promotora cultural. Hoy nos viene a conversar en detalle de ese homenaje cantado, Tin Marín que arda la candela. ¿Por qué ese nombre? El Tin Marín que arda la candela, yo creo que fue una de las canciones representativas ahí, es un ícono de Alí. El grupo Madera, también parte de nuestra memoria cultural, el arda la candela era la alerta, era el llamado. ¿Qué está pasando? Nos estamos durmiendo, este pueblo no puede quedar dormido. Y ese Tin Marín que lo conoce cada rincón venezolano, yo creo que son pocos los que en su memoria no está el Tin Marín que arda la candela. Tin Marín. Hermoso. Nosotros tuvimos una experiencia bellísima el pasado viernes con la Marcha de los Claveles. Se reunió muchísima gente así acá es. En el Panteón Nacional y siguieron hasta la plaza que lleva el nombre Alí Primera, al lado del Teatro Nacional. ¿Usted estuvo presente allá? Por supuesto. Y sabes que esa plaza era la Plaza Henry Clay, ¿no? además, yo creo que en la memoria, en nuestra cultura venezolana, el siglo XX, Bolívar era nada más una estatua de plaza. Yo creo que la canción de Alí rescata al Bolívar hombre. Y justamente en su canción bolivariana habla de Henry Clay, le dice, y al gringo Henry Clay, quien te insultó en tu vida y en tu muerte, le han levantado una estatua en nuestra patria. Bueno, y esa plaza se llama Alí Primera. También tenemos por acá en las notas que van a presentar un libro de Alí Primera, dice que mi canto no se pierda. También esas cosas van a sentirse y a vivirse hoy. Vamos a reiterar la invitación a toda esa gente que ama, quiere y que debe conocer a nuestro Alí Primera. Bueno, que mi canto no se pierda es una compilación que hice hace unos cuantos años de ese cancionero, se hace por primera vez, casi en la clandestinidad, porque teníamos Alí musical, pero no teníamos a Alí leído. Entonces, cuando comenzamos a verlo, a leerlo, es otro significado, porque el oído algunas veces engaña y nos engañan de manera permanente a través del oído. ¿Qué más tiene ese libro? Mira, ese libro fue muy hermoso porque yo decía, no puede ser que el canto de Alí quede en tierra de nadie, y no era tierra nuestra. Y hacemos esa compilación recoge toda la obra discográfica de Alí, no solamente la que conocemos, sino los dos discos, dos canciones que graba en Europa y una canción que tuvimos que recogerla en la memoria que quedaba en cada una que la hizo con el Partido Comunista. Entonces su obra discográfica entera leída en ese cancionero, que mi canto no se pierda. Qué bonito. ¿Cómo podemos tener en nuestras manos esa obra? Pues mira, necesitamos una reedición de esa obra. Igual yo creo que es justo que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por lo menos pueda montarlo, podamos disfrutarlo, podemos bajarlo por internet. Sería extraordinario porque además era uno de los libros de cabecera del comandante. Es de su autoría. Es de mi autoría, sí. ¿Y cómo podemos por lo menos tenerlo, compartirlo? ¿Es posible tenerlo hoy? Mira, no creo, porque no traje ningún ejemplar, por cierto. El único allá, que tenía, allá debe estar uno, okay. Lilia Vera tiene uno de mis ejemplares, Lilia. Pero sería interesante, de verdad, sería muy bueno contar con él en red. El Perro y la Rana, tranquilamente, la última edición la hicimos con Fundarte. Se hizo la edición del cancionero, pero en estos momentos en físico es un poco complicado conseguirlo, pero totalmente dispuesta a que lo monten en red y pueda ser descargado. Qué bueno, y si no, se hace una convocatoria y disertar sobre esa hermosísima obra que le hizo usted dedicado a nuestro Alí Primera. Estamos conversando con Sandra Zapata, licenciada en artes, promotora cultural, conferencista e investigadora y una apasionada de nuestro querido Ali Primera. Vamos a hacer la invitación de nuevo, homenaje cantado, Tim Marín, que arda la candela, actividad en conmemoración a los 32 años de la siembra del cantor del pueblo Ali Primera. La actividad se va a hacer a realizar hoy. ¿Dónde y a qué hora? Invitados todos y todas, 2:00 p.m, Casa de las Letras Andrés Bello, eso es al lado de la Iglesia Las Mercedes y al lado del Ministerio de Educación. Toda esa esquina. Entrada libre. Entrada libre. 2:00 p.m, allí la gente puede llevar, podemos llevar los discos de Ali. Por supuesto, podemos cantar también, cantar. Eso sería estupendo. Va a estar Rafael, Rafael es músico, yo imagino que Rafael nos va a invitar con unas cuantas canciones, Ali Primerista. Y hay varios músicos invitados el día de hoy, así que la invitación es para leer y cantar Ali Primera. Bueno, Sandra, ¿qué otra cosa puedes agregar sobre ese maravilloso mundo que se llama Ali Primera, que está más vivo que nunca? Nosotros que escuchamos sus canciones, los niños, los jóvenes que empiezan a conocer a Ali Primera, dice, pero ¿cómo es esto? Si ese es un hombre que ya murió, fue un visionario. Y totalmente. Tenemos todas sus cosas presentes en este momento, ¿no? Y justamente Venezuela, que está viviendo ahorita un proceso difícil, pero ahí tenemos ese canto de apoyo de Ali Primera. Así es, mira, yo creo que históricamente, ¿no?, tenemos hombres y mujeres extraordinarios que han hecho la historia de este país. Ali queda en la memoria musical venezolana. Tú lo acabas de decir, es un referente en diferentes edades, en diferentes generaciones. Y se hace un contacto estupendo de pueblo con el comandante. Yo creo que las pocas personas que convivimos con Ali, muy poca gente lo conocía físicamente, porque efectivamente no, nunca estuvo en el medio de televisión, entonces no se conocía Ali. Y el comandante, la primera vez que lo escuché convocando a ese pueblo, haciendo ese llamado eufórico, contundente y cerrando con el himno nacional, ese era Ali Primera en las calles. Entonces yo creo que estamos ligados totalmente con una memoria que nos une, una memoria combativa por demás. Hoy por hoy, toda la gente, todos estos chamos que están haciendo música a través del hip hop, a través de la nueva canción, a través de la trova, son parte de ese legado, son parte de un legado de Ali Primera, un legado de Gloria Martí, un legado de Lilia Vera, de Gordo Páez, de todos esos cantores que estuvieron al lado de una revolución que después, mucho tiempo después, nace. Así es, y en tiempos de revolución, el canto de Ali cobra vida. Cobra vida porque es escuchado muchísimas veces en emisoras y, bueno, versionados también sus temas. Se han escuchado en rap, en salsa, en merengue, muchísimas cosas. Hasta sinfónico. Ali sinfónico, que lo hemos disfrutado muchísimo. Ya se han hecho hasta como 3 temporadas sí. De Ali sinfónico. ¿Alguna otra cosa, Sandra, para darle ese toque hermoso, ese sentimiento que Ali siente porque está vivo? Estará vivo siempre que escuchemos sus canciones, que la llevemos a nuestros colegios, porque hay un proyecto, ¿verdad? Sí, que Ali sí. Va a las escuelas. ¿Tienes conocimiento de eso y en detalle cómo va ese proceso? Mira, el detalle no lo tengo, el proyecto sí el conozco proyecto. De Ali en las escuelas, que insisto que leer Ali es leer nuestra memoria, es leernos como pueblo. Con todo el respeto, ayer se 100 años del maestro Torrealba. Sí, señor. Entonces, el maestro Torrealba en ese momento histórico era el llanero muy compuesto, muy arregladito, nos sudaba. Y Ali nos da ese campesino, nos da el abuelo que teníamos al lado, el tío que teníamos al lado, y nos convierte a ese campesino en hombre de verdad, el hombre sudoroso de la faena. Nos devuelve el que tenemos cerca cada uno de nosotros. Entonces, importantísimo en estos momentos, Ali leído, Ali comprendido, el apoyo a toda esta generación que está haciendo un trabajo musical y cultural extraordinario. Estos chamos que muchas veces desde el silencio y desde el anonimato están haciendo cosas maravillosas dentro de las comunidades en todo el país. El campesinado nuestro, nuestras tonadas, nuestros cantos de ordeño, nuestros cantos de trabajo. Eso es parte de Ali Primera también. Así es. Bendito sea Ali Primera y toda su generación y esa semilla que quedó sembrada, sigue germinando y sigue en renovada acción, porque él está en nuestros corazones y lo amamos de manera infinita. Ali es del pueblo, Ali es del mundo. ¿Podemos decir eso, Laura? Así es. Y Sandra, Tim Marín, que arda la candela. La invitación otra vez para este público que está ahorita en sintonía y escuchando todas esas cosas hermosísimas de nuestro Ali Primera. Nos vemos a cantar y a leer Ali Primera a las 2 de la tarde en la Casa de las Primeras Letras, Andrés Bello. Va a estar William Osuna, va a estar Rafael Gómez, va a estar Goyito Yepes y esta servidora Sandra Zapata. Los esperamos. Totalmente libre. Está ubicada la sede de la Casa Andrés Bello al lado del Ministerio de Educación. No hay pérdida. Usted agarra una camionetita, si viene del centro, dice, me deja en la esquina de sala. Y ahí está esa hermosísima casa. Muchísimas gracias, Sandra Zapata, licenciada en Artes, promotora cultural. Ella nos trajo toda esa información buenísima sobre homenaje cantado. Tim Marín, que arda la candela, actividad en conmemoración a los 32 años de la siembra del cantor del pueblo, nuestro Ali Primera. 12:31. Titulares. Sedes del PSV serán instaladas en todas las parroquias del país. Presidente Maduro se reunió con Zapatero para tratar avance del diálogo. Periodistas y comunicadores de la revolución se pronuncian en contra de las agresiones imperialistas a Venezuela. Hoy inicia convocatoria para Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca 2017. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy martes 21 de febrero del 2017. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez y Andrea Terán, en el control técnico Kaidwin Hernández y quien los acompañó en los micrófonos esta servidora Lisde Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Las 12:36. El informe del pueblo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció durante su programa Domingos con Maduro que a partir del 1 de marzo entrará en vigencia el nuevo valor de la unidad tributaria, que pasará de 177 bolívares a 300 bolívares. El 1 de marzo entra en vigencia el nuevo valor de la unidad tributaria. El cestatique socialista, que estaba en 63.700 bolívares, pasa a 108.000 bolívares para todos los trabajadores y trabajadoras del país. 108.000 bolívares, el cestatique socialista. Eso implica un aumento del ingreso mínimo legal, llamado así, del 42%, trabajadores y trabajadoras de mi patria, ¿no? Quiere decir que pasamos de 104.000 bolívares a 148.000 bolívares el ingreso mínimo legal, con la protección del salario mínimo y el aumento del nuevo cestatique socialista. Maduro aseguró que con este aumento de 69,5% en el cálculo del cestatique, el salario integral arropará la necesidad del pueblo ante la guerra económica y la especulación. Les reportó Davis Tobar y esto fue el informe del pueblo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Carrancismo es homenajeado en Caracas por personalidades del teatro latinoamericano en 1974. Es un reconocimiento a su permanente creación como hombre de teatro, pintor, poeta. César Rengifo nace en Caracas en el año de 1915, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez. Desde temprana edad mostró inclinación por las artes, entusiasmo que nunca se apagó a pesar de las duras circunstancias que atravesó en su infancia. Rengifo egresó de la Academia de Bellas Artes de Caracas. Fue poeta, dramaturgo, artista plástico, periodista, titiritero, educador y consagró toda su obra a denunciar las injusticias de la Venezuela de su tiempo. El Centro Nacional del Libro presentó César Rengifo, voz e identidad patria. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita.

cicatrizan las heridas. Lo que fue tiempo pasado, ya lo que viví contigo se va. Ya no me importa tu sonrisa y tu labio se presa. Probablemente es que quizá ya no te echo de menos. Si alguna vez te conocí, ya casi ni me acuerdo. Probablemente es que quizá ya te tire al olvido. Ya te tire al olvido. Ya te tire al olvido. Ya te tire al olvido. Ya te tire al olvido. Ya te tire. Dios del cielo, quitármela de encima. Si estuviera aquí conmigo, eso sería una pesadilla. Ahora tengo un nuevo amor, una persona sincera. Ya se han ido de mi vida los dolores de cabeza. Pero el tiempo pasa y los recuerdos se van apartando. El corazón borra las penas. Aparece un alma buena que me brinda de su encanto. Cicatrizan las heridas. Lo que fue el tiempo pasado, ya lo que viví contigo se va. Ya no me importa tu sonrisa y tu labio se presa. Probablemente es que quizá ya no te echo de menos. Si alguna vez te conocí, ya casi ni me acuerdo. Probablemente es que quizá ya te tire al olvido. Ya te tire. Y 50 minutos. Soy la revolución. te sube a la cabeza porque es afroman, se te sube a la cabeza. Afroman, se te sube a la cabeza porque es afroman, se te sube a la cabeza porque es afroman. Solo saca mi cerebro del frasco, solo saca mi cerebro del frasco, solo saca mi cerebro del frasco, solo. Solo saca mi cerebro del frasco, solo saca mi cerebro del frasco. Si en la revolución, desde tu televisión, si en la revolución, desde tu televisión, si en la revolución, desde tu televisión, tu web. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 54 minutos. Corre por mis venas, tus médanos, tus playas, tus tambores y tu alma llanera. Corre por mis venas, lo alegre de tu gente y tu bandera con sus 8 estrellas. Somos hijos de esta tierra, somos Venezuela, somos Venezuela, somos Venezuela. Gente trabajadora que se levanta muy temprano, somos Venezuela, así es mi pueblo bravo. Eres tú, soy yo, el andino y el zuliano, somos Venezuela, el oriental y el del llano, todos somos Venezuela. Así es mi tierra, somos Venezuela, conocer de su destino, somos Venezuela. Caracas, urbe bella, que crece con gran fuerza y tantas ganas, así es esta tierra. Lleva en su alma las ganas de luchar y construir un mejor mañana, porque somos hijos de esta tierra, somos Venezuela, somos Venezuela, somos Venezuela, somos Venezuela. Gente trabajadora que se levanta muy temprano, así es mi pueblo bravo. Eres tú, soy yo, el andino y el zuliano, somos Venezuela, ay, el oriental y el del llano, todos somos Venezuela, somos Venezuela, somos Venezuela, somos Venezuela, somos Venezuela. Las 12 y 57 minutos. Caracas.

con encajes de agua. Con muselinas de brisa, con muselinas de brisa y con encajes de agua. El día que tú me quieras, mi amor, verás como corre el agua. El día que tú me quieras, mi vida, verás como corre el agua. Y en la orilla de los ríos, y en la orilla de los ríos, hay maizales de esperanza. Está subiendo la espuma, está subiendo la espuma, están bajando las aguas. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:04. Hora de revolución, sonó en todos los relojes, hacia el panteón con honores, Fabricio Ojeda llegó. Allí donde usted lo ve, viene Fabricio remontando la montaña, combatiendo la canalla, y su bandera que ondea con su estirpe guerrillera llegó pronto a la ciudad, buscando a Simón Bolívar, libertador, para convidarlo a luchar con su fusil en la mano. Aires de libertad. En tiempos de esta canción, mira compadre, la democracia florea. Al decir Fabricio Ojeda es sentir revolución. En tiempos de esta canción, mira compadre, la democracia florea. Al decir Fabricio Ojeda es sentir revolución. Y Fabricio sembró su fusil, se convirtió en arpa. Sentimiento patrio, mi hermano. Y esta Venezuela mía no te dejará de amar. Tu sol volverá a brillar, mi combatiente, cegando a la oligarquía. Y esta Venezuela mía no te dejará de amar. Hora de revolución, revolución sonó en todos los relojes. Llegó al panteón con honores, el pueblo lo quiso. Así, tú me enseñaste a creer la línea justa, como siempre lo dijiste, pues hacer la patria libre es luchar hasta vencer. Tú me enseñaste a creer, Fabricio Ojeda, como siempre lo dijiste, pues hacer la patria libre es luchar hasta vencer. La línea justa es luchar hasta vencer. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.